se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los... Ha pasado otro fin de semana con deportes, con actividad, y por eso nos ponemos en contacto con nuestro amigo Maxi Moyano, que está los días martes, como hoy, a las 19 horas, en lo que se da en llamar la cancha que los parió. De dulce, de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos, que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De Patricio Saboedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Y ahora sí lo tenemos a Maxi Moyano con la cancha que los parió. Estimado Maxi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia de Panorama. Bien, bien, bien. Bueno, el fin de semana largo seguro que tampoco estuvo exento de deportes. ¿Qué tenemos para repasar en la mañana de hoy? Bueno, Juan, así en este martes con olor a lunes, como vos bien decís, un fin de semana realmente cargado de deporte, de fútbol, en nuestra liga departamental, aquí en lo que corresponde a nuestro Valle de Punilla. Se disputó la fecha número 5, tanto en masculino como en femenino, y tengo todos los resultados para compartir con ustedes. Muy bien, adelante. Arrancamos con el masculino. Río Grande, en La Falda, cayó 3-1 frente a uno de los punteros y ya clasificados, Capilla del Monte. El Sportivo Huerta Grande visitó a Racing de Valle Hermoso allá en la ciudad de Valle Hermoso. Empató 0-0. Viene complicado el Sportivo. No, es difícil hacerle goles, pero tampoco los mete, ¿viste? Así que está en esa situación el Sportivo, en lo que es el área masculina, la categoría masculina del club de nuestro pueblo. Por otra parte, San Esteban, uno de los recién ingresados a nuestra liga, cayó 8-0 frente al Atlético de La Falda. Realmente una gran diferencia para un club que recién se inicia con mucho esfuerzo en nuestra liga, así que es de los más flojitos dentro de todo el campeonato en general. Y termina la fecha número 5, estamos hablando de la categoría masculino. River de La Falda, el puntero, le ganó de local a 25 de mayo de la cumbre por 3-1. La tabla masculina quedó de la siguiente manera, Juan, luego de jugarse la fecha número 5. Bien. River de la Falda, 9 unidades, puntero. El Atlético de La Falda lo sigue cerquita, 8 puntos. Racing de Vallehermoso, luego del empate frente al Sportivo, también sumó 8. Atlético Capilla del Monte, 7 y 25 de mayo, también con 7. Le recordamos a la audiencia que tanto 25 como Capilla ya están clasificados para la próxima instancia por haber quedado primero y segundo en el primer torneo Apertura. Luego lo sigue el Sportivo Huerta Grande con 6, Club Atlético Villas Unidas de Villallardino con 5, Río Grande de La Falda 2, cierra la tabla masculina San Esteban sin unidades hasta el momento en este torneo Clausura, Juan. Y paso a contarte los resultados de esta fecha, pero en el femenino. Río Grande, una de las potencias en el fútbol femenino, empató 0-0 frente a Capilla del Monte. El Sportivo Huerta Grande obtuvo su segunda victoria, y esto es para festejar. Le ganó 2-0 a un clásico rival como Valle Hermoso allá en su cancha, así que las felicitaciones para las chicas del Sportivo Huerta Grande, que obtuvieron su segunda victoria consecutiva, así que ahí van los 3 puntos para el Sportivo. Luego sigue el Atlético La Falda, que le ganó 3-0 a San Esteban. Cierra la fecha en el fútbol Liga 5 de mayo, y River de La Falda empataron 1-1. En este caso, esta fecha quedó libre Club Atlético Villas Unidas. La tabla femenina, Juan, quedó de la siguiente manera. Río Grande, 10 puntos. Capilla del Monte, 10 puntos. 25 de Mayo, 10 puntos. Esos son los tres equipos primeras. Luego lo sigue cerca el Club Atlético Villas Unidas con 9. Se suma a este pelotón de equipos con posibilidad de clasificar el Sportivo Huerta Grande con 7. Sigue San Esteban y River de la Falda con 4. Atlético de la Falda con 3. Y cierra la tabla femenina Racing de Valle Hermoso sin Unidad de Juan. Muy bien. Te comento que este fin de semana va a haber un encuentro de delegados aquí en el, o sea, del Valle de Punilla junto con otros delegados de la región. Si no estoy mal informado, creo que van a estar viajando a San Juan, así que no va a haber fecha de la Liga Departamental de Punilla ni en inferiores ni en las primeras y reservas. Este siguiente fin de semana, estamos hablando del domingo 20 y pico, que estoy perdido de fecha. Sí. 27, 26. Bueno, no va a haber fecha por este encuentro de delegados, pero igual te comento cómo sería la fecha número 6, que se va a estar jugando el otro. Ya estamos hablando del primer fin de semana de septiembre. 25 de mayo, en la cumbre, va a recibir al Atlético de la Falda. Ojo a este partido, porque son los equipos que comienzan ya a tener serias intenciones y posibilidades de clasificar a lo que serían los playoffs que se arma después entre los equipos clasificantes de la apertura, el clausura, y recordemos que nosotros estamos en zona norte, ¿verdad? Sí. Tenemos zona centro y zona sur, donde se van a sumar los equipos coscoínos, de Vialema C, de San Roque, y más al sur tenemos todos los equipos de Carlos Paz, que con todo su poderío y con todo su dinero también se suman a las playoffs, y bueno, ahí va a estar más complicado poder ser campeón de la Liga Departamental de Punilla. Pero sigo con la fecha 6. San Esteban en su cancha reciben a Racing de Valle Hermoso. El Sportivo Huerta Grande, ni más ni menos, en el Estadio Centenario va a estar recibiendo a Capilla del Monte, uno de los punteros, y que viene realmente en partido muy difícil, Juan, sí, partido chivo. Capilla del Monte este año realmente se ha formado muy bien, desde las inferiores, el masculino, el femenino, las reservas, así que es un partido chivo. Río Grande en la Falda recibiendo al Club Atlético Villas Unidas, que también tiene ganas de meterse ahí en los playoffs, y queda libre el River de la Falda, el puntero, en un gran torneo, en una gran campaña, el equipo del barrio de la Falda, del barrio San Jorge, viene disputando este torneo, así que ellos quedan afuera. Esto a veces favorece, a veces no, teniendo en cuenta que van a ser dos fines de semana sin fútbol, ¿verdad? Muy bien, Maxi, ¿algo más que quieras agregar? ¿Qué más? Sí, tengo un montón de cosas, pero te cuento. Esta tarde. Ya sabrán. Esta tarde venimos con todo, sí, tenemos un montón de cosas. Y lo último para decirte, somos campeonas del mundo, las murciélagas. Así es. Luego de ganarle este fin de semana a Japón por 2-1, en una definición apretadita que tuvo este torneo, se puede decir que hay que celebrarlo, hay que festejarlo, porque sí hay selecciones femeninas que salieron campeones este fin de semana, y fueron las murciélagas, 2-1 le ganaron a Japón. Maxi, bueno, todo esto también esta tarde a las 19 horas, la cancha que los parió en vivo por Radio Panamericana. Así es, ahí estaremos ampliando, tenemos audios, tenemos un montón de cosas para compartir. España también salió campeón, el día de la futbolista argentina, conmemorando el año 71, la gran goleada de Argentina a Inglaterra por 4-1. Tenemos un montón de cosas para compartir con la audiencia este martes, así que luego panoramas, quedan con toda la programación de La Pana, y a las 7 ahí arrancamos con la cancha. Muchas gracias. Escuchamos a Máximo Llano con La Cancha que los parió.